una sola canción que es como una nena cruel que hace a los niños llorar y a los mayores también. Una sola canción tal vez te sonará, se canta con el corazón, sobres la llama verdad. Cuando tenga que partir a nadie hará esperar, no hay nadie que me espere, no hay prisa por llegar. No me voy a despedir, no me gusta decir adiós, cae dentro de lo evidente, ¿a dónde si no? Cabalgo solo hacia la puesta de sol, escapa entre los labios una vieja canción. El viento me acompaña y viento es lo que soy, viento es lo que queda tras lo que el viento se llevó. Siempre estuve de paso, nunca tuve un hogar, más que aquella canción que solía silbar. Una nana cruel que hacía a los niños llorar y a los mayores también, la llaman la verdad.